En el volumen sintórico, la cantidad de sangre que sale en cada latido del ventrículo. Por supuesto, se aumenta durante el ejercicio, sus valores al esfuerzo se modifican con el mayor entrenamiento, mayor volumen sintórico máximo en el ejercicio. Y vamos a ver cuáles son los límites para el incremento. Esa es la otra. Si uno ve el esquema, esto es un esquema, no es está tomado de un estudio, hay que intensificar el ejercicio, digamos. Aumenta el volumen sintólico. El primer estímulo para el aumento es el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, por supuesto, hay mayor distensibilidad de la fibra y mayor fuerza contráctil, porque hay que contraer. Llega un momento que hace una meseta y puede llegar a caer. El momento en que hace esta meseta, el volumen minuto es el volumen sintólico por la frecuencia cardíaca, sigue aumentando. Al seguir aumentando el volumen minuto, significa que si el volumen sintólico no aumentó, lo que está aumentando es la frecuencia cardíaca, o sea, está aumentando a expensas de la frecuencia cardíaca. Un individuo más eficiente desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista del ejercicio, cuando este punto se retrasa, estamos acá, o sea, que sigue aumentando y acá se receta. Ya es más eficiente el corazón si aumenta su volumen minuto con el ejercicio a expensas del volumen sintólico que a expensas de la frecuencia cardíaca. Con esa carrera sabemos más o menos el límite que va teniendo y es más eficiente. Pero hay una interrelación. Por lo general, esta meseta está al 40-60% del consumo de oxígeno máximo de ese individuo. En un entrenado será el 60% o incluso más. En un desentrenado será el 40%. Y aproximadamente en 140 por minuto, esto va a depender de la edad, del tamaño corporal, pero digamos que en 140 por minuto. Por arriba de eso, dependerá, por eso le digo, la edad de todo, 140, 150 por minuto, ahí se frena. Se frena por una razón, es eso. Yo no aumentaba. Por los tiempos diastólicos, la frecuencia cardíaca es muy alta, el tiempo de diástole es menor y la precarga, el llenado, es menor. Entonces no puede aumentar. El volumen sintólico va a depender del volumen de fin de diástole. Es la diferencia en realidad, el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. Lo que salió es el volumen sistólico. Si tengo mayor cantidad de sangre con un volumen de fin de diástole mayor y tengo mayor fuerza contráctil por la intensibilidad y bueno, por el estímulo de catecolamina, naturalmente que aumenta la contracción de cada fibra, ¿no? El aumento de contracción, el volumen y la disminución de la poscarga, entonces el volumen de fin. El volumen sistólico va a ser mayor, el volumen de fin de sístole va a ser menor, el volumen de fin de diástole va a ser mayor, por lo tanto lo que se expulsa es mayor. Si tengo menor frecuencia cardíaca, el volumen va a llenarse más y se retira. Llegado a 140-150 por minuto, los tiempos que se pueda llenar, por más que le llene sangre, son menores y se estanca el volumen sistólico y tengo que aumentar el volumen, el gasto cardíaco, o sea, el volumen minuto a partir de la frecuencia cardíaca. Por eso un maratonista tiene que estar manejando, aparte de su lactato, pero tienen en la mente, porque el lactato está corriendo, maratonista libre. Esto, tratar de la frecuencia cardíaca, retrasar ese aumento de la frecuencia cardíaca para que el ejercicio lo esté haciendo con más volumen. Y la caída al final, antes de que termine el ejercicio, puede ocurrir fundamentalmente con ejercicios de alta intensidad en gente que son deportistas altamente entrenados que pueden llegar a. La presión arterial que se toma durante el ejercicio va aumentando durante el ejercicio. La presión arterial aumenta durante el ejercicio. Aumenta en valores, también depende de la edad, vamos a sacar a los chicos, digamos por arriba de los 17 años, en valores máximos que están, se consideran normales en los 210 milímetros por segundo. Por eso si hacen aerobiometría, no me paren la aerobiometría cuando llega a 180, 190. Dicen hipertensión sistólica rectal. No tiene nada que ver. La aerobiometría se para si pasa a los 250. Pero por arriba de los 210 podemos decir que es hipertensión sistólica reactiva. Que tiene un significado, pero vamos a ver en otras clases. Pero tiene un significado con el desarrollo posterior de hipertensión. Aumenta el ejercicio. Pero ¿qué pasa si esa persona le cae? La presión arterial, que depende mucho del volumen sistólico. La sistólica fundamentalmente depende del volumen sistólico, la diastólica de la resistencia periférica. O sea que la diastólica durante el ejercicio va a quedar igual o va a disminuir. La resistencia periférica por lo general disminuye. La presión sistólica, la presión que le tomamos, va a aumentar. Pero ¿qué pasa si cae la frecuencia cardíaca para el ejercicio? Si cae, significa que hay en una persona que tiene ANCO, que tiene ST, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene estenosis aórtica, cayó la presión arterial, es un signo de severidad. Es un signo que hay que parar el ejercicio. Bajó la frecuencia cardíaca, la presión arterial hay que parar el ejercicio. Porque significa que está fallando el músculo cardíaco, no puede seguir contrayéndose, está cayendo la presión arterial. Hay que pararlo porque es un signo de gravedad. Pero en un deportista de alto rendimiento, que está a lo mejor en 200 milímetros de mercurio, que está corriendo a 16 kilómetros por hora, 17, o sin pendiente, que está corriendo a 20 kilómetros por hora, 21 kilómetros por hora, de golpe le tomamos la presión, cuando podemos, esa altura es técnicamente difícil, y por ahí estaba en 20 y se le vino a 18, a 17, o sea, 170 milímetros de mercurio. Pero hizo esta caída. Eso no significa que se va a morir al otro día. Significa que por una cuestión fisiológica está cayendo la presión arterial. A veces se confunde, si no se conoce bien la fisiología del ejercicio, y en una ergometría ponen caída de la presión arterial mayor de 10 milímetros de mercurio suspendida por esto, está grave. No, no está grave. Es fisiológico, en ciertos deportistas que alcanzan una intensidad alta de ejercicio y puede su volumen sistólico por disminución de los tiempos diastólicos estar bajando su presión arterial. Bueno, en definitiva, el volumen sistólico aumenta durante el ejercicio, hace una meseta antes de la frecuencia cardíaca, el aumento se produce, el aumento de la postcarga, volumen de fin de diástole, disminución de la precarga, disminución de la postcarga, menor sangre que queda, o sea, disminución del volumen de fin de sístole, aumento de la fuerza contráctil por gran estable, aumento de la contractilidad por estímulo catecolaminérgico. Perdón, cuando cae el volumen sistólico, ¿ahí alcanzó la frecuencia cardíaca máxima o puede no haberla alcanzado? No tiene estrictamente que ver, porque por ahí no la alcanzó, siguió la frecuencia cardíaca y cayó acá. Antes de llegar a 190 y el tipo siguió a 200. Okay. En general está muy cerquita, pero no, la frecuencia cardíaca puede seguir, porque su frecuencia cardíaca es mayor. ¿Y el consumo de oxígeno pico dónde entra ahí? Bueno, eso es otra cosa. El consumo de oxígeno pico es en el máximo esfuerzo. Acá, a lo mejor está acá, porque aumentó, porque tiene una vasodilatación periférica, porque tiene un montón de enzimas, su succinato de hidrogenasa está altísima, y tiene una capacidad de extracción de oxígeno de la sangre que está llegando, una diferencia arteriosa altísima, y puede estar acá, a pesar de haber bajado el volumen sistólico. Aumentó el pico, porque aumentó el gasto cardíaco también, y la diferencia arteriosa de oxígeno. El consumo de oxígeno, desde el punto de vista cardiovascular, depende del volumen minuto por, esa es la fórmula aquí, volumen minuto por diferencia arteriovenosa de oxígeno. Diferencia arteriovenosa de oxígeno en lo periférico, gasto cardíaco, volumen minuto en lo central, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. O sea que podés llegar al límite en lo central un poco, bueno, en realidad, si pensamos en esto, pone la fatiga muscular en el volumen sistólico, puede llegar al límite, pero aumenta un poco más la frecuencia cardíaca y aumentar incluso hacer un platón en la frecuencia cardíaca y estar aumentando un poquito el consumo oxígeno. Por lo general, cuando hay platón de frecuencia cardíaca, ya se produjo el platón del consumo oxígeno. Difícil de llegar, ¿eh? La actitud es que siempre está eso. Bueno, el volumen sistólico con el entrenamiento mejora. Este es alguno de los estudios. Un tipo que no está entrenado, un activo no entrenado, el reposo por lo general depende del tamaño del corazón y todo, pero son 50, 60 mililitros de volumen sistólico. En el ejercicio máximo puede aumentar a 100, a 120, a veces menos incluso. Pero un deportista de alto rendimiento, de resistencia aeróbica, puede tener más volumen sistólico en reposo, fundamentalmente la bradicardia hace que el llenado sea mayor, pero puede aumentar hasta 200. Al 120, 180 mililitros. Es decir, el volumen sistólico aumenta durante el ejercicio a partir del entrenamiento. El entrenamiento de resistencia aeróbica es una de las cualidades que aumenta precisamente el volumen sistólico. Bueno, pero a su vez el corazón, estuvimos diciendo un poco, es un músculo. Y el corazón es un músculo diferente al músculo esquelético, bueno, por varias razones, pero una, en cuanto al metabolismo, es que tiene que trabajar con metabolismo aeróbico. O sea, no tolera la glucólisis anaeróbica, no tolera el metabolismo anaeróbico. Cuando le falta oxígeno, se produce la isquemia, que es el desequilibrio entre el aporte y la demanda por parte de las coronarias. La reserva coronaria no diferencia. Pasar el reposo del organismo, el corazón está nunca en reposo, pero el reposo del organismo y el esfuerzo máximo. Necesita que haya una vasodilatación coronaria, vamos a ver, y el corazón a su vez va teniendo una demanda mayor de oxígeno, al ser un órgano aeróbico, mayor demanda de oxígeno. Lo que pasa es que las determinantes que van a generar esa mayor demanda de oxígeno aumentan todas durante el ejercicio. Fundamentalmente son tres. La frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia cardíaca, mayor demanda de oxígeno por parte del miocardio, de las fibras musculares cardíacas. La contractilidad, aumenta la contractilidad, mayor demanda miocárdica. Aumenta la tensión intramiocárdica. La tensión es, en realidad, la presión por el radio al cuadrado sobre el tesoro. O sea, la tensión es lo que manejamos con un globo, se infla un globo, se cierra, hacemos un nudito, la presión dentro de ese globo es la misma. Todos lados, en esta parte está uno así y en la otra que está en la fundir del globo. Lo que pasa es que acá, como mayor es el diámetro, la tensión es mayor. Acá la tensión es menor, la presión es la misma. Por eso depende del radio al cuadrado y es menor, o sea, la tensión es menor si el espesor de la pared, si el globo tiene una pared así, sería el ventrículo izquierdo, a mayor presión, la tensión que se genera es menor. Por eso, el corazón del atleta aumenta la cavidad, aumenta la tensión, pero para mejorar esa tensión también aumenta el espesor. Cualquier deporte que haga, aumenta un poco el espesor, menos, pero para tratar de sostener la tensión. Bueno, el aumento de la tensión aumenta la presión y aumenta el radio de la cavidad, aumenta el diámetro del ventrículo, o sea, aumenta la tensión. Al aumentar la tensión, aumenta la demanda de oxígeno. Después el efecto FEN, que es el acortamiento contra la resistencia, tiene un efecto también en la fibra aislada, en la resistencia a su contracción, bueno, eso también aumenta la demanda de oxígeno. Pero fundamentalmente es frecuencia, contractilidad y tensión que aumentan durante el ejercicio. Cuando aumenta se necesita un mayor aporte coronario. Y lo que tiene la característica de las coronarias, en realidad, es que no puede aumentar, como lo hace el músculo esquelético, la diferencia arteriovenosa oxígeno. Le llega oxígeno por la arteria coronaria, y si nosotros medimos en las venas coronarias, que van a desembocar en el seno coronario con la aurícula derecha, son las venas del corazón, la diferencia arteriovenosa de oxígeno ya está casi al mango, 95% en reposo. Entonces no puede apelar a una mayor extracción de oxígeno de la fibra coronaria. Lo único que puede aumentar es por vasodilatación. El estímulo más importante para la vasodilatación de la coronaria es la adenosina. La adenosina, recuerden, que forma parte del ATP, recuerden, es adenina, glucosa, adenosina y el fósforo. Se consume el ATP, se separa el fósforo, la adenosina libre es un vasodilatador importante, el más importante vasodilatador de la coronaria. A medida que hay mayor ejercicio, mayor demanda del músculo, mayor vasodilatación coronaria. El consumo de oxígeno por gramo de miocardio es 20 veces más alto que el de músculo esquelético, que está trabajando permanentemente, que son algunas de las frases que escribí acá para que tengan como para estudiarlo. Las fibras miocárdicas tienen la mayor concentración dentro del organismo, desde ya, porque es fundamentalmente aeróbico, naturalmente. Y el incremento del flujo coronario es alrededor de 5 veces. O sea, del basal de esa reserva coronaria, el flujo a un ejercicio máximo tiene que aumentar 5 veces. Si no aumentas, desequilibrio entre el aporte y la demanda, isquemia. Máster, cuando empezó con la prueba de los escalones, se basó en el aumento del consumo miocárdico y él veía que lo que tenían dolor se disminuía el ST en el electrocardiograma, entonces empecé a subir y bajar y ver si tenían dolor. Y muchos años después, como 10 o 15 años después, Mount Sinai en Nueva York, lo que hizo fue ponerles un electrocardiograma cuando subía y bajaba y veía que disminuía el segmento izquierdo. Porque no puede aumentar ese flujo coronario. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, esto es lo que la fisiología coronaria lo que les acabo de decir, no puede pelear las diferencias entre el oxígeno. La perfusión fundamentalmente es el diástole, el reposo es el diástole. En un esfuerzo máximo, también en sístole se produce la perfusión. O sea, en reposo, la perfusión en diástole es la inmensa mayoría de casos, 85%. Aumenta a 40% la perfusión en sístole también en el esfuerzo máximo. Y los metabolitos locales, yo les hablaba de la adenosina principal, son los que van a generar esa vasodilatación. La próxima. En realidad, yo no sé si les puse ahí, pero hay un librito chiquito que me parece el laboratorio Gador, los cardiólogos se daban, que es Fisiología de. No me acuerdo justo el título, Fisiología del ejercicio, Fisiología cardiovascular en reposo y ejercicio. El autor principal es Roberto Esper. Yo escribí el capítulo de Fisiología con él, ahora me acuerdo de todo esto lo que lo escribí en el capítulo. Y es un librito chiquito que si quieren ver de fisiología cardiovascular, neurológica, incluso es interesante para profundizar un poco todo. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Se llama Fisiología cardiovascular, reposo y esfuerzo. Y Roberto Esper es el autor. Bueno, esto es simplemente lo que estamos hablando, la reducción del aporte para las demandas, la glicemia. El estímulo más importante para que haya vasodilatación es la isquemia, incluso en las piernas. Cuando vamos a rehabilitación, van a ver que el tratamiento de la claudicación intermitente con ejercicio es el principal. Pero porque se genera isquemia, no podemos actuar con dolor y se genera angiogénesis. Hay una reducción del metabolismo oxidativo, reducción del ATP, cuando hay mayor demanda. Entonces hay apertura de canales, ¿no?, de potasio ATP dependiente, se produce una hiperpolarización, una reducción de entrada de calcio y ahí se relajan los músculos coronarios. Este es todo el mecanismo por el cual se relaja el músculo de las arterias coronarias y aumenta la reserva coronaria. La próxima. Bueno, el óxido nítrico, perdón, el metabolito local y el óxido nítrico es, pero ya eso lo genera el endotelio, ¿no?, para la vasodilatación. ¿Sí? Bueno, y para terminar, las modificaciones periféricas, que lo vamos a hacer rápidamente, porque ya lo fuimos mirando. Por un lado, la vasodilatación. La vasodilatación que se genera en el músculo en movimiento. Disminuye la resistencia periférica. Pero también hay una redistribución del flujo. Quiere decir que en reposo, redistribución. Por ejemplo, el músculo en reposo tiene un 15% de la sangre, 27% tiene el hígado, 22% el riñón. Pero durante el ejercicio se restringe todo el flujo al hígado, a los riñones, al intestino, todo el tubo digestivo, que prácticamente hay vasoconstricción. O sea, ahí aumenta la resistencia periférica. La sumatoria por lo general da cero, o disminuye si es una persona muy, muy entrenada. Porque el músculo va a generar, va a recibir el 80-85% de la sangre. Esto es la razón por la cual no meterse en el agua para comer. Yo siempre digo, mi abuela nos dejaba 4 horas meter en una pileta. Tenía que estar sufriendo ahí poniendo los pies, a ver, los pies lo podemos meter. No sé. Pero esto es, ¿qué pasaba? En realidad las 4 horas por pasaje digestivo, mi abuela no tenía ni idea de la salida del estómago, depende de lo que había. No comíamos para meternos la pileta y decían, no, pero igual fue la hora del almuerzo, ¿no? Capaz que tenía su razón. Pero el tema es esto. En realidad, si uno come, hay vasodilatación en el tubo digestivo. Y si va a hacer ejercicio después, hay vasodilatación en los músculos. Si yo me meto en el mar a nadar, alguno de los dos pierde. O pierde el tubo digestivo, entonces empiezo con vómito, con una sola por acá, va a ser medio difícil de controlar, o pierde el flujo a las piernas. Entonces ahí va a tener un calambre, va a tener un agotamiento, y me ahogo. Es decir, cualquiera de las dos razones, después de comer, no hay que meterse en el agua a hacer ejercicio. En realidad no hay que hacer ejercicio, hay que esperar el tiempo digestivo. ¿Eso de hacer ejercicio porque se metaboliza mejor? No, eso lo tira. Sí, uno está así, después comes una sal y se va a caminar un poco, a ver si me baja esto. Lo mejor para eso, para que baje rápido, es el helado con champán, eso es para rápido. Está demostrado, hay los estudios que lo muestran. Hay que seguir probando. Y sí. Pero bueno, aparte, un coronario puede tener dolor precordial después de comer, sí. ¿No? Es el dolor, el ángulo postprandial, eso es por robo de sangre. Tiene una obstrucción coronaria, es mucho más fácil, el estómago es mucho más fácil, necesita más. Robo coronario, dolor aquí no se puede. Y es muy frecuente, eso vamos a repetir muchas veces, tiene que decir, se juntan los muchachos a comer el asado y también a hacer, che, vamos a hacer un partidito, y hoy salen y van a caer. Sobre todo ya tan grandecito. Bueno, entonces hay vasodilatación, hay redistribución de flujo y hay un aumento de la diferencia arteriovenosa auxiliar. Todo esto se entrena. Bueno, el aumento del retorno venoso, que ya lo vimos, el retorno venoso saben que depende de la fuerza contráctil, depende de la bomba muscular, depende de la venoconstricción venoso, que es el movimiento venoso, que va tirando la sangre para arriba, y depende de la bomba negativa intratrásica, ¿no? Esos cuatro factores son los que van a aumentar el retorno venoso. El corazón es una... No es aspirativo, el corazón en la diástole no aspira, no es una bomba aspirativa. Lo que es aspirativo es la presión negativa intratrásica. El aumento de la respiración, de la inspiración, actúa como aspiración de esa sangre, pero no el músculo. Entonces esa bomba negativa intratrásica, todo eso va a generar aumento del retorno venoso con el aumento después de la dilatación, franestado y aumento de la contracción. Esto, aumento de la diferencia arteriovenosa auxiliar. La redistribución de flujo, la vasodilatación se entrena. Esos son los entrenamientos que se generan en el aparato cardiovascular. Por supuesto que lo que se entrena es el músculo. Cuando estamos entrenando ese músculo, se va a generar todo esto para un mayor aporte. Pero a su vez, el músculo, que eso no lo vamos a ver hoy, se va a ir viendo, va a mejorar todas sus enzimas, en este caso la resistencia anaeróbica, todas las enzimas que intervienen. Ciclo de Krebs se van a estar aumentando durante lo que más estudió la suficiente hidrogenasa, que es un aparato que tiene, pero van a estar aumentando durante el ejercicio. ¿Y qué pasa? Las enzimas en realidad son proteínas que generan la velocidad de una reacción sin cambiar, ¿no? Sin cambiar su estructura. Entonces yo tengo mayor cantidad de enzimas, la velocidad es mucho más rápida de esa reacción. Tengo mayor cantidad de enzimas, porque eso está demostrado, a mayor entrenamiento, mayor cantidad, por ejemplo, de succinato de hidrogenasa, mayor cantidad puede actuar en más reacciones y puede hacer más rápidas las reacciones. ¿Las reacciones de qué? De pasaje de una sustancia a la otra, de formación de NAD y de formación de ATP. Yo tengo que llevar el ATP de acá hasta acá para dárselo y tengo pocas enzimas porque estoy poco entrenado, voy a agarrar el ATP, tomo un poquito para... agarro otro poquito acá. Si agarro una gran cantidad de enzimas, porque mejoré con el entrenamiento esas enzimas, de ahí el hecho que entrenar es entrenar las enzimas. Voy a poner una gran cantidad de enzimas, la velocidad va a ser esta, voy a darle la ATP, y por supuesto la diferencia arteriovenosa va a ser mayor, porque estoy chupando más oxígeno del que está viniendo por la sangre arterial. Suponiendo que lleguen 20 volúmenes de oxígeno, llegan por la arteria. Se van por la arteria 15, 16 en reposo, ¿no? 15, 16, 17 volúmenes de oxígeno. Con eso es suficiente en el músculo que trabaja. Lo hago trabajar al músculo al máximo. De los 20 volúmenes de oxígeno, se van 3, 4 por la vena. Es decir, obtuve una diferencia arteriovenosa de oxígeno de casi 3 o 4 veces. A mayor entrenamiento, mayor diferencia arteriovenosa de oxígeno. Mayor oxígeno fue utilizado por el... Entonces, redondeando el consumo de oxígeno, consumo de oxígeno, pico, digamos, cuando decimos pico, y él dijo la palabra pico muy bien, es el ejercicio que intuimos máximo, a donde llegó. No sabemos si es el máximo muchas veces. A veces sí logramos saber si es el máximo. Pero la mayoría de las veces hablamos de pico porque no sé si podría ser un poco más. Pero digamos, ese consumo de oxígeno máximo va a aumentar con el entrenamiento porque aumenta el volumen sistólico, porque aumenta la frecuencia cardíaca, porque aumenta la diferencia arteriovenosa oxígeno. A partir de mayor vasodilatación, de mayor redistribución del flujo y de mayor actividad de las enzimas que intervienen en el metabolismo. Todo esto se entrena. El preparado físico está pensando en lo que está pasando en el músculo, cómo puede entrenar ese músculo en distintos metabolismos. Asociado a todo eso va el entrenamiento de todo el cardiovascular para mejorar el aporte. Bueno, estamos acá. ¿Alguna pregunta?